Y ahora con mototaxi incluido nos irá mucho mejor. María Gabriela va a pasar 2 horas viajando, ¿verdad? En esa moto que agarró ahí en la parada y la está llevando al trabajo. Y no le pagó nunca. No, bueno, no sabemos si le va a pagar. Hasta ahí llegó. Por lo menos dejó de cantar esa canción de los 80 y ahora va a escuchar esa María Gabriela que se montó en la moto, igual que los usuarios y usuarias, este programa, y lo va a disfrutar 2 horas. Esperamos. Muy bien. Suena bien nuestra moto, no hay problema con el tubo de escape. No, ni se le va a salir en la cadena. Nada, la cadena. Muy bien. Tiene cornetica. Está chévere la moto. Está, mira como. ¿Dónde va esa moto? A todos lados. Susarini no le tiene miedo a la moto, ¿no? ¿No le tiene miedo? Más o menos. Que se abraza como los adultos mayores. Se abraza fuerte. Bueno, yo antes le tenía miedo a las motos. Debo confesarlo, pero ya no. Yo no sé si los usuarios le tienen miedo a las motos, pero esta moto es segura. Nosotros cumplimos todas las reglas. Los usuarios le preguntarán, depende, montarse en la moto, con andar Jessica a pie con una complicado. Moto cerca, ¿cómo es? Si usted se monta en la moto y va con Jessica, es medio complejo, uno le agarra ahí un poquito, conmigo, bueno, ni hablar. No, yo no manejo ni bicicleta, pero... Usted tiene problemas en las curvas, es la cosa. Yo tengo problemas en las curvas, yo me tengo que bajar. ¿Se imagina yo dándole, girando la moto? Un momentico, pasajero, señor, compañero, me voy a bajar, voy a dar el giro y después seguimos. Y después en recta, perfecto, pero en curvas nada que ver. Carlos Gómez sí. Así que como él es nuestro conductor de este programa, bueno, vamos chévere. Luisito nos ha hecho de mototaxi para que aquí vamos a comentarles, ¿no? Todo el proceso de pre y postproducción de la nueva etapa. Y es una moto de Luisito que viene en camino desde La Guaira. Desde La Guaira en moto. Bueno, el himno de los lunes. Juan Luis Guerra, todo tiene su hora. Debajo del sol naciente. Esperamos que sea buena, productiva. La nueva etapa de Mientras Bueno, está, lo que no pasó y lo que viene es mucho mejor. Vamos a iniciar además 2017 de esta manera, por favor. Claro, bueno, ya ustedes nos conocen, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, y tenemos nuestras vías de comunicación. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Anotadas esa vía de comunicación y seguramente ya los usuarios nos comenzarán a escribir porque estábamos esperando. Que sé que muchos están esperando esta nueva temporada. Mire, Evelyn Rico en el Twitter pone, numeral ahora, inicia la nueva temporada del programa @surmientras, ponte el casco, y nos pone unas motos, pero mire estas motos, son unas Harley Davidson. ¡Wow! ¡Nosotras no andamos en cualquier cosa! ¿Ustedes Yo creían? Pues no. Con una moto... Producción nacional, pero esto parece una Harley Davidson, esas motos. Pero bueno, porque bien, como pues. Es un viaje de 2 horas, claro. Evelyn dijo, debo garantizarle máximo confort. ¿Dónde vamos a tener problemas con las motos allá en México? Sí, no vamos a tener cómo llenar el tanque de gasolina. México, porque no. Además, 7 gasolineras sí. Al sur de México han decidido suspender también la venta de gasolina porque las protestas por el gasolinazo han llegado hasta el sur del país y hasta las bombas, las estaciones de gasolina. Sí, sí, sí. Los mexicanos están molestísimos por ese incremento. Y entonces, bueno, han decidido irse a protestar y los gasolineros han dicho, no tenemos las condiciones entonces para trabajar. Se pone feo el estallido social que se está viviendo en México. Miren, cerraron el acceso principal a la refinería Ingeniero Antonio Doval y Jaime, la cual tiene una capacidad para procesar hasta 330 mil barriles diarios de crudo. En la ciudad de Oaxaca también hubo protestas en las gasolineras San Pablo, Faja de Oro, Fonapa y Bautista. En Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo Mexicano, hubo una marcha de maestros también que salió del Palacio Municipal hacia el crucero de esa ciudad para rechazar este incremento y se ubicaron ellos en la gasolinera Los Caporales de San Sebastián Etla, en el Valle Central de Oaxaca, donde también hubo protestas en todas esas zonas, ¿no? Hasta el momento el reporte de las protestas ha sido blanco porque, bueno, no ha pasado mayor situación de incidentes violentos como la semana pasada, que sí se registraron incluso personas fallecidas, ¿no? En medio de la represión. Pero además, bueno, este fin de semana los estudiantes universitarios se unieron también a las movilizaciones y han cuadrado los mexicanos que a partir de este lunes se inicia un proceso de recolección de firmas porque ellos van a interponer una medida de amparo colectivo en contra de este aumento de la gasolina, que bueno, fue decretado por la Secretaría de Hacienda de México y defendido además por el presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, ellos van a llevar estas firmas para intentar frenar este gasolinazo. Se han movilizado los 25 estados mexicanos y por allí se viene además una gran jornada para el 30 y 31 de enero, así que bueno, ya ellos tienen una agenda de lucha a corto, mediano y por lo que veo largo plazo, así que vamos a estar atentos de la situación en México, porque como ustedes saben, bueno, Enrique Peña Nieto mientras tanto andaba pegándose unas vacaciones, creemos que con Mauricio Macri, todavía no sabemos si estaban juntos o por separado, pero bueno, vacacionando han estado. Exactamente, bueno, y también los integrantes del movimiento Regeneración Nacional de México, Morena, el partido Morena, han iniciado el día de ayer, Jessica, la recolección de firmas para interponer una medida de amparo colectivo contra el aumento de la gasolina. El dirigente local de Morena en la ciudad de Juárez, Juan Carlos Loera, ha dicho que estas firmas serán presentadas ante un juez de distrito a fin de echar abajo el aumento que tendrán los combustibles en esa nación norteamericana. Mientras tanto, ayer hubo todas esas protestas, unos 10.000 mexicanos en 25 estados movilizándose, pero de México vamos a rodar hasta Venezuela, porque también hubo anuncios importantísimos hechos por nuestro presidente Nicolás Maduro. El programa se llama Los Domingos con Maduro, ese programa extraordinario donde el presidente hace una conexión necesaria con los avances, logros, propuestas, también observaciones sobre el proceso revolucionario acá en Venezuela, sobre el gobierno bolivariano. Y bueno, ayer se decidió anunciar al país un nuevo salario, aumento del salario mínimo para todos los trabajadores de la administración pública y también los compañeros y compañeras que están pensionados. El presidente Nicolás Maduro aumentó en 50% ese salario mínimo de y las pensiones, quedando en 40.638 bolívares. Vamos a escuchar este anuncio. Hay unos medios que no quieren hacerse eco de esta noticia, otros que comenzarán, estamos seguros, a tergiversar lo que significa esta medida necesaria para el país. Por eso he decidido aumentar el salario mínimo y, como siempre, las escalas de los trabajadores públicos, maestros, policías, médicos y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un 50% arrancando el mes de enero. 50% de aumento del salario mínimo y las pensiones. Quiere decir que a partir de enero las pensiones y el salario mínimo se dé 40.683 bolívares más 63.720 bolívares de cestatique. Quiere decir que el ingreso mínimo integral de Venezuela pasa a 104.358 bolívares. Bueno, ahí está, ¿no? Más claro imposible. Queda entonces el salario en 40.638 bolívares, pero sumado a los 63.720 de los cestatiques, asciende a 104.358 bolívares. Este es el quinto aumento que realiza el Ejecutivo Nacional desde el mes de enero del año 2016. Es una manera, ha dicho el gobierno, de proteger al pueblo venezolano ante la situación económica que hemos estado viviendo. Es un incremento que va a tener incidencia en los sueldos de los trabajadores de la administración pública, los bomberos, la policía, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y se ha estado, bueno, trabajando en esta materia, en este aumento, y también se ha estado trabajando en las nuevas metas que se está fijando el gobierno venezolano para este año. Y en este sentido, el jefe de Estado Nicolás Maduro ha establecido que el desempleo debe reducirse a 4.5%. Vicepresidente de Planificación, vicepresidente de Economía, le estoy poniendo una meta, me estoy autoimponiendo una meta. Con el plan de inversiones económicas, pero específicamente con el plan de generación de empleo y el plan de obras públicas para terminar todas las obras públicas y arrancar con fuerza las obras públicas pendientes del plan de la patria, me estoy poniendo la meta de llevar el desempleo en Venezuela a 4.5% de la fuerza de trabajo nacional. 4.5%. Bueno, y además otra noticia buena, bonita y necesaria, porque hay mucha gente esperándola y ya está en nuestra página web www.laradiodelsur.com.be la nueva lista de 80.000 nuevos pensionados de la Gran Misión en Amor Mayor. Ayer, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, publicaba en su cuenta en Twitter, @VillegasPolHat, el nuevo listado de esos pensionados pertenecientes a la Gran Misión en Amor Mayor, en total 80.000 personas. El presidente lo hacía público y también ya está en los medios de comunicación, particularmente Últimas Noticias, está encartado en los medios de comunicación del país y en los portales de nuestro en todos los medios del estado. Entonces búsquenlo, pueden consultarlo en la página web de la Radio del Sur, www.laradiodelsur.com.be. Ahí dice consulte aquí por el número de cédula si el adulto mayor fue beneficiado por la pensión. Bueno, ahí está. La nota se llama Conozca el listado de 80.000 nuevos pensionados de la Gran Misión en Amor Mayor. Un reconocimiento además a, bueno, vidas enteras, ¿no? Dedicadas al trabajo, prestadas al servicio, a la construcción, además, de nuestro país. Y por eso, bueno, se les garantiza esa seguridad social. El listado se llama Gran Misión en Amor Mayor, listado diciembre 2016. Pero hoy, bien tempranito, estuvo también el ministro para el Proceso Social del Trabajo de Venezuela, Francisco Torrealba, en una entrevista explicando, digamos, a profundidad este incremento salarial, y allí decía el ministro que el aumento de salario mínimo tiene carácter retroactivo desde el primero de enero y decía que es una acción para recuperar progresivamente el poder adquisitivo del pueblo venezolano necesario para que funcione nuestra economía, y señalaba que desde el año 2013 ya son 15 de los incrementos de salario mínimo decretados, lo cual contrarrestan con esos únicos 9 aumentos que se dieron entre 1974 y 1998. Así que bueno, se sigue demostrando, ¿no?, cómo se están de la mano de la clase trabajadora. Hasta el momento hay 12 unidades tributarias como Cestatica Socialistas, pero también va a haber una modificación de la unidad tributaria allí que el presidente ya estuvo adelantando durante este fin de semana. Así como estuvo adelantando la aprobación de nuevos recursos para la creación de un denominado Fondo de Consolidación y Expansión para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, con la intención de incrementar nuestra producción nacional y mejorar también la distribución de estos rubros. Financiamiento para la producción desde los CLAP, con los CLAP, por los CLAP, para los CLAP. Producción. Para esto le estoy aprobando un primer desembolso de 9.936 millones de bolívares a través del Fondo Eficiencia Socialista, aprobado. Igualmente, para la creación del Fondo de Consolidación y Expansión Productiva de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los deposito de manera directa en este fondo que estoy creando por decreto presidencial de emergencia económica, aprobado. También se anunció la aprobación de un plan para la instalación de un sistema de tienda de los CLAP. Eso todo lo hizo en medio de la presentación de esa empaquetadora que está en Fuerte Tiuna, para que el pueblo vea cómo se empaqueta, cómo se arman esos combos que llegan a sus hogares. En algunas casas todavía seguramente no ha llegado, pero ya poco a poco se ha ido incrementando la presencia de esos CLAP en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Vamos a escuchar al presidente Maduro con esa nueva etapa que también vivirán los CLAT. Lo anuncio, he aprobado un plan para instalar un sistema de tiendas de los CLAP. Con la fortaleza que tenemos de todo el sistema de tiendas de Mercal, Pedieval, Bicentenario, vamos a mostrar un sistema de tiendas que va a demostrar que sí puede funcionar una economía de manera sana, armónica, productiva. Y la economía tiene que estar al servicio ¿de quién? Del pueblo, de los ciudadanos, de las ciudadanas, de la sociedad, de la felicidad de la sociedad. Vamos a demostrarlo, tenemos un poder cuarto bat, y todo el que se quiera sumar al sistema de tiendas de los CLAP, bienvenido. Bueno, ahí está, ¿no? El presidente decía que para eso se va a estar utilizando también la fortaleza de Mercal, Pedeval y de los Abastos Bicentenario para montar este sistema de tiendas de los CLAP. Al menos ese es el adelanto que hasta ahora daba el presidente Nicolás Maduro. También él anunció pues que se va a reunir con los empresarios venezolanos en ese Consejo Nacional de Economía Productiva el día de hoy para buscar maneras de que el 50% de la producción de este empresariado se vaya a los CLAP y pueda llegar a 6 millones de familias. Entonces, extender la capacidad de llegar, de beneficiar al pueblo venezolano de los CLAP. Vamos a ver cómo va esa reunión con el empresariado. Uno quiere tener expectativas positivas, sí. A veces se hace difícil. Lo mismo pasa con el tema de la frontera Venezuela-Colombia, y el presidente hizo mención a esto. Dijo que en los próximos días se van a anunciar unas nuevas medidas para favorecer las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia. Recordemos que en estos momentos Venezuela está vendiéndole gasolina al pueblo colombiano a pesos, de todas formas mucho más económica del valor que tiene la gasolina en territorio colombiano, y este es el balance que realizaba el presidente Nicolás Maduro al respecto. La bomba de gasolina en Ureña está abierta, y por tener una frontera de paz, que no haya contrabando de la gasolina venezolana, que después legalizan pagando unos impuestos en territorio colombiano. Eso es ilegal a nivel internacional. Queremos que sea legal la venta de gasolina. Por eso es muy bueno, en Paraguachón está funcionando mejor. Y más temprano que tarde en Ureña se abrirá, cuestión de tiempo. Y otros anuncios que tengo por ahí, pero serán para mañana. También para favorecer las relaciones sanas del comercio, del cambio entre Colombia y Venezuela. Relaciones sanas, como hemos acordado el presidente Juan Manuel Santos y yo. Hemos, desde hace tiempo, la última reunión en Puerto Ordaz, nos pusimos de acuerdo. Una de las primeras personas que me habló de esto del tráfico de los 100 bolívares fue el presidente Santos. Estaba asombrado y me mostró unas pruebas. Él siempre está pendiente de que cooperemos y del bienestar de los dos países. Presidente Juan Manuel Santos, estoy seguro que más temprano que tarde va a haber los beneficios de todas las decisiones que en el espíritu binacional bolivariano estoy desplegando e implementando para tener una frontera de paz y económicamente armónica, sana, productiva, nueva. 8:21 minutos de la mañana, algunos de los anuncios más importantes del presidente Maduro, pero hoy arrancan las clases, Jessica. Sí. Esos chamos y chamas ya, yo los vi tempranitos, uniformados, y deben estar con energía porque descansaron bastante. Bueno, pero hacen que haya cola, y yo por eso es que decidí hoy andar en mototaxi, porque de verdad que demasiados niños en la calle, no vale, toda nuestra muchachada ya se ha reincorporado a las actividades escolares. Tenemos más de 7 millones de estudiantes en territorio nacional para continuar con ese periodo escolar, pues 2016-2017. Ayer el nuevo ministro de Educación de Venezuela, Elías Agua Milano, escribía a través de su cuenta en Twitter: mañana lunes 9, o sea hoy, educadores y toda la muchachada venezolana retornan a clases para seguir formando la patria de nuestros sueños. Le hacía un llamado a toda la población estudiantil y a todos los docentes a reintegrarse a las aulas. El nuevo ministro nombrado el pasado 5 de enero, así que bueno, también debemos recordar, ¿no?, que más de 5 millones de computadoras Canaima han sido entregadas, también millones de libros de la colección bicentenaria, y también han dicho que bueno, con el inicio de las clases también tiene que ponerse en marcha, que ha tenido últimamente algunos tropiezos, pero tiene que mejorar el programa de alimentación escolar PAE, que recordemos, bueno, dota, ¿no?, de alimento a nuestros niños y niñas y adolescentes y jóvenes de la patria venezolana. Así que bueno, a volver a clase, aunque me generen cola, no importa, no vale, todos los niños a volver a las aulas. Hoy es lunes bancario, por eso también. Yo llegué temprano, pues, pero decía, no importa, son 9 días de mujer nueva. Me escribió Jessica Dos Santos tempranito, cuéntelo, a las 5:50 de la mañana, y con un chiste, wow, que no voy a comentar. 5:50 minutos de la mañana. No puede ser que Jessica Dos Santos me esté escribiendo a esta hora, aparte porque viene una guardia de noche, hasta las 11 de la noche estuvo trabajando ayer, el sábado y domingo. Nos encontramos aquí y bueno, estamos con energía, estamos contentas porque tenemos nuevo formato. Volvemos a México. Volvemos a México. Hay marcha, está México, está caliente. Hoy y hay que acompañar. A las 4 de la tarde va a haber una movilización en México. Se van a trasladar hasta el Palacio de Gobierno para seguir exigiéndole a Enrique Peña Nieto que pare ese gasolinazo. Hay preocupación, ¿no? Porque dicen que este puede ser el inicio de un estallido social. Y cuando México se enciende, históricamente lo podemos recordar, no hay quien pare a este pueblo, y además Estamos a días de que Donald Trump asuma la presidencia en los Estados Unidos, que empieza a tomar medidas. Sabemos que Enrique Peña Nieto como que le gusta ser allí amiguito de Donald Trump, así que vamos a ver qué pasa con el pueblo mexicano. Pero ¿qué cree usted, Vanessa, que diga Enrique Peña Nieto ante todo esto? ¿Va a echar para atrás el gasolinazo? Yo no lo creo. No lo creo. ¿Quiere escuchar? Vamos a ver. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¿Qué dice el innombrable? ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto a su vez ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué dice el innombrable? Un aplauso, Enrique, de verdad. Te supiste, estudiaste, te preparaste y lo hiciste mal. Te mereces unos aplausos. ¿Sabes que Enrique también se merece algo? Por ahí tenemos un premio, Carlitos, para Enrique Peña Nieto. No vamos prende la moto de Enrique Peña Nieto. No sirve, no mira sirve. Cómo se queda, está ahogada. No tiene gasolina, está parece. Ahogada. Por ahí le tenemos un premio a Enrique Peña Nieto. Vamos a darle este premio a Enrique Peña Nieto. El premio, un crucero por el Caribe para dos personas. ¡Bravo! ¿Vos me engañaste, Enrique Peña Nieto? ¿Qué estás haciendo? Pero aparte pregunta, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Sí, habría que irse a las calles de México a preguntarle al pueblo qué habrían hecho. Bueno, no, pero es que además todo el mundo señala que se podía llevar adelante medidas que paliasen, ¿no?, la situación económica de México sin tener, como siempre, que ponerle toda la carga al pueblo mexicano. Cuesta más llenar un tanque de gasolina de 40 litros en México que todo el salario que perciben mensualmente. Y de paso, ha dicho Enrique Peña Nieto, bueno, pero esto no va a afectar a tanta gente, no. Nada más afecta a los que usan carro. Claro, o sea, pero bueno, además, o sea, la mayoría de la gente anda caminando, sí. Pues llegan así a sus colegios, se trabajo, van, etcétera, van, normalito. Cruzan el país a visitar un familiar caminando, pues la gente es bien atlética y tienen capacidad para eso. Ese es Peña Nieto. Ya nos están escribiendo los usuarios, usuarias, son las 8:27 minutos de la mañana. Vamos a pausa en esta nueva etapa de Mientras Tanto, y por si acaso lo hacemos con música, Carlos. ¿No da chance? Sí, vamos a colocar a Cheo Feliciano y Rubén Blades, Sin Tu Cariño, cariño. Canta Cheo Feliciano. Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas, y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás. Son tonterías, mi amor, te juro que no exagero, y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. Cariño, no tengo sol y me falta cielo. Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé vivir. Si no estás cerca llega la lluvia y de tristeza todo se nubla, y por tu ausencia hasta se me olvida cómo reír. Sin tu cariño no existen rosas ni primavera. Que quisiera de mí no puedo apartarte ya. Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas, y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás. Son tonterías, mi amor, te juro que no exagero, y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. Sin tu cariño, que te quiero, que cuando tú no estás cerca, siento como que me muero. Qué bonito es el amor. Cuando tú no estás aquí, es tanto lo que te extraño. Pienso que la culpa es mía y yo mismo me regaño. Qué bonito es el amor. Es tan grande mi querer, estar contigo es mi anhelo, dar la desesperación y hasta del viento te celo. Qué bonito es el amor. Se ve la que es sabrosito, ahí es lo que está pasando, siento que está junto a mí. Que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Noticápsulas. Durante su programa sabatino Enlace Ciudadano, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa anunció que viajará el próximo viernes a Nueva York para asumir la presidencia del G77 más China, tras lo cual cumplirá una agenda internacional que incluye República Dominicana, donde participará en la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. atentos porque es una de las noticias que la prensa de siempre no va a publicar. Pero el 13 de enero estaremos en Nueva York, en Naciones Unidas, recibiendo la presidencia del grupo G77 más China. Es el grupo en el seno de las Naciones Unidas más grande y más importante. Y en el 2017 la presidencia la va a tener la República del Ecuador, compatriota. 25 de enero, iremos a Punta Cana, por fin voy a conocer Punta Cana, pero cuidado, no voy a turistear, sino que es la cumbre de la CELAC, y nosotros somos parte del cuarteto de la CELAC, porque el año pasado tuvimos la presidencia. Así que además, pues por el cariño a República Dominicana, presidente Danilo Medina, que es un querido amigo, pues debemos estar ahí en la inauguración de la quinta cumbre presidencial de la CELAC. Noticápsulas. Los grandes medios de comunicación, monopolizados por sectores muy poderosos de lo económico, tratan de voltear la realidad. Que me parece que algunos se creen propietarios de la libertad de expresión. Algunos medios de comunicación son responsables de esta clase de conflictos, incendiando en base a la mentira. ¡Cese ya! ¡Basta! Ustedes, dueños de los medios, de estar disfrutando entre plomos y sangre. Son poderes que, como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político. Noticiero, Voces del Sur. Voces del Sur contra la manipulación mediática. En pro de nuestros pueblos. En sus tres emisiones, siempre al día con la noticia. 6:30 AM, 12 del mediodía, 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La meta en la producción nacional es 50%. Tenemos que lograrla con la colaboración de los empresarios venezolanos. Mañana tenemos una reunión muy importante de compromiso y de trabajo con todos los empresarios venezolanos en el marco del Consejo Nacional de la Economía. Articular la producción pública y privada, 50% de los productos. ¿Para qué? Para que esos productos vayan en calidad y en cantidad a 6 millones de familias, que es la meta. Construyendo una Venezuela productiva. La Radio del Sur, Valencia, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana. Señora Eloína, no se asusta que María Gabriela está viajando por las noticias. No tiene ningún viaje planificado a ningún lado. Ni tiene permitido irse. Tampoco de viaje. Tampoco puede irse. Hay de mucho viaje. Trabajo que hasta hacer. Hasta sus vacaciones. María Gabriela Rodríguez, en unos 20 minutos le toca hacer el avance informativo para que su mamá se quede tranquila. La moto va a parar aquí, hace el avance y se vuelve a montar, ¿oyó? Obvio. Ahí está, María Gabriela. Es un semáforo, el avance informativo es por un semáforo. Le agradecemos que haya decidido cantar a menudo en esta presentación del programa y eso va a sonar durante un año, así que... ¡Qué fuerte! Ella se sienta a mi lado, la tengo que escuchar todos los días cuando le da por cantar y ahora también en la presentación. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero igual le bajamos dos, como dice, porque le ponemos a escuchar este programa. Hay mensajes, muchos mensajes de nuestros usuarios y usuarias que han decidido ponerse el casco, subirse a esta moto y recorrer las noticias del día junto a nosotros y nosotras. Contra todo pronóstico, por acá nos están escribiendo, nos dicen, buen día señoritas, les escribo desde Calabozo, Estado Guárico, me pregunto qué pasa con la harina Juana que no se ve y la fábrica de maíz está aquí mismo. También nos dicen, muy buenos días mis bellas, saludos de Mercedes Núñez desde Carabobo, mil besos, saludos Mercedes. Por acá también nos dicen, buen día chicas, aquí en El Hatillo las camionetas están cobrando 120 bolívares por persona con la excusa de que los repuestos están caros, dice Luis Colover. Bueno, por ahí salió el ministro a decir que ese aumento no estaba autorizado. Nosotros también, bueno, salimos a pedirle al ministro que nos ayude a hacer valer las leyes y la Gaceta Oficial porque se sigue haciendo lo que a los transportistas le da la gana con el tema del precio del pasaje. no solamente en El Hatillo, sino en toda la Gran Caracas y seguramente en el interior del país está ocurriendo lo mismo. Así que bueno, el llamado allí a las autoridades. Por acá también nos están escribiendo: buenos días, chicas, feliz año nuevo 2017. Les escribo para decirles que en Charallave, estado Miranda, específicamente en el sector Altos del Dive, no han llegado las bolsas de Corpo Miranda. Hacemos un llamado, dicen acá. También nos están escribiendo: buen día, mis chicas hermosas, es Goyo Acosta desde el municipio San Diego, en full sintonía hasta cuando tengo la radio apagada, dice. Sí me gusta, Goyo. No sé cómo hace usted, pero está bien. Él como que tiene telequinesis. Teletransporta, tiene telequinesis, estas cosas extraordinarias que hay, algunos desarrollan, pues. Yo creo que hay seres humanos que tienen esa capacidad. Puede ser. Yo creo que sí, hay personas que de tanto escucharlo, a lo mejor ya nos lee la mente. Pues eso pasa. Présteme esa capacidad. A veces uno ya sabe qué le va a decir el otro. Hay mentes que quiero leer. Hay mentes que usted quiere leer. Sí. Y hay otras que ni de reojo. No, hay otras que me perturbaría. Uy, no, aléjeme esa página. No. Hay otras que ni porque me lo pida. Pasa. Por aquí también nos dicen feliz año 2017. La gente como que está iniciando el año hoy. Y eso que, ¿no?, nosotros empezamos la semana pasada. Trabajando desde la semana pasada. Feliz año 2017. Bien. Reciban todos, sin distingos de raza, religión, visión política, condición social, las infinitas bendiciones de nuestros ancestros y de todos aquellos que, dejando de lado sus riquezas materiales, ofrendaron su vida en la búsqueda de la felicidad, dice Luis Carreño en este mensajito. Acá también nos dicen: buenos días, mis preciosas, es José Polanco para CNN en México. No pasa nada. No solamente para CNN, sino que hasta grupos musicales, etcétera, etcétera, que se pronunciaban allí, un llamado por Venezuela, no sé qué, reza por no sé quién. No han dicho absolutamente nada sobre la situación en México en estos momentos. Uno más. Por acá también nos dicen: feliz y bendecido inicio de semana, mis muchachas, que Dios me las bendiga. Saludos desde Guárico, venceremos. ¿Está lista para viajar en moto a nuestra primera entrevista? Claro, por supuesto, siempre lista. Vámonos, pues. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Ya en Europa está nuestro amigo y a quien le mandamos un abrazo, saludamos, extrañamos, a Cristian Rodríguez, representante para Latinoamérica de la Francia Insumisa. Estuvo acá en Venezuela y en este programa. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto volver a conversar contigo. Igualmente, hoy día lunes comienza la semana, una semana que espero que sea muy provechosa para todos nosotros. Saludo a los oyentes que siempre están tan cariñosos con Europa y con este movimiento de la Francia Insumisa. Cristian, vimos este fin de semana a la candidata presidenta del partido ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, volverse nuevamente una estrella mediática, ¿no? Ella ha pedido a los extranjeros que los extranjeros no se beneficien más con los programas de seguridad social del Estado francés y tampoco de la solidaridad nacional. ¿Qué quiere decir Marine Le Pen con esto? ¿Qué lectura podemos darle a sus últimas declaraciones? Bueno, para ella el enemigo fundamental es el extranjero. Eso ha sido la base del crecimiento de Marine Le Pen. O sea, una política absolutamente xenofobia y de odio a todo lo que es extranjero. Para ella son los migrantes los que roban y que se aprovechan a partir de los subsidios de cesantías, de la salud, etcétera. Ha propuesto algo muy siniestro, que es dejar sin salud, retirar el acceso a lo que se llama aquí la cobertura universal de enfermedades. Cuando uno está enfermo, una persona incluso sin papeles puede asistir al hospital y hacerse curar. Ella ha pedido, y en su programa está, el retiro absoluto de esa medida, dejar sin salud y dejar sin garantías tampoco en términos de trabajo, porque lo que propone ella es la persecución absoluta y la expulsión de todo extranjero sin papeles. Ahora, en medio de todo eso, Cristian, sabemos que Europa lamentablemente está siendo llevada hacia los niveles más extremos de ese neoliberalismo con una actitud fascista terrible. Yo quisiera saber cómo está también la sociedad frente a este tipo de convocatorias, entendiendo que en algunos otros países ha sido mayoritaria el apoyo a situaciones así de convocatorias antimigrantes. ¿Cómo está Francia en esa materia? O sea, Francia no es ninguna excepción, porque lo que hay aquí es un bombardeo mediático permanente en tratar de buscar que las causas, cuando tú eres blanco es el negro, cuando tú eres negro es el chino, cuando no es el negro es el colombiano, cuando no es el colombiano. Te das cuenta, aquí hay un juego en tratar de que la sociedad no logre distinguir cuáles son los verdaderos problemas, que no son las personas, no son los individuos, no es una raza contra una otra, no es una comunidad contra otra. Aquí hay un modelo económico que ustedes lo conocieron, que se llamaba neoliberalismo, y ese modelo neoliberal hace que la gente crea y busque el espía para explicarse el por qué cada día más no hay trabajo, no hay salud, no hay educación. Lo que están haciendo son privatizar. Pero también hay un tema de fondo, que las guerras que han producido en Siria, las guerras que se han producido en Libia, las guerras que han habido en el Medio Oriente, han movilizado extremadamente refugiados, y estos refugiados hoy día están en las puertas de cada una de nuestras casas pidiendo algo que comer, algo donde dormir. Han sido muy maltratados aquí en Francia los emigrantes, y por lo tanto nosotros decimos que primero hay que detener la guerra. Hay que poner fin a esas guerras, que son, no son guerras de religiones, son guerras económicas, por la lucha por el gas, por el petróleo, ¿ah?, por el uranio, etcétera. Entonces, te das cuenta, nos queda bastante que construir todavía para poder explicar a todo el mundo las causas verdaderas, y Marine Le Pen aprovecha, por supuesto, con un lenguaje populista, diciendo que los responsables son los extranjeros. Ahora, Cristian, el 2017 también es un año con un calendario electoral bastante marcado, no solamente para Francia, sino para todo el continente europeo. Hay unas elecciones generales en Holanda, sí. También hay elecciones locales en el Reino Unido, se viene por ahí incluso unas elecciones federales en Alemania. ¿Cómo vemos todo ese panorama electoral en el continente europeo, y qué implicaciones también pudiera tener esto o lo que allí se defina para el mundo entero? O sea, lo que yo he manifestado en varios encuentros, y lo dije en el último encuentro también allá con junto a ustedes, nosotros el presente y el futuro inmediato que tiene Europa es presentar dos posibilidades: o se construye un nuevo mundo altermundialista, un nuevo mundo fraternal, solidario, con un nuevo sistema económico, o Europa va a ofrecer al conjunto de la humanidad un retorno de un fascismo, ¿verdad?, de nuevo tipo, con países replegados, nacionalistas, y con países que están buscando lo que ayer eran los judíos, hoy día son los inmigrantes. Entonces, es una extrema situación grave. Y es por eso que nosotros hemos llamado también a crear puentes con América Latina, y es por eso que también decimos no a la OTAN. Nosotros no queremos la OTAN, nosotros queremos salir de esos tratados de Europa neoliberales, y nosotros queremos acercarnos a América Latina. Bien, Cristian, de verdad un gusto conversar contigo. A la medida que vaya acercándose también ese proceso electoral, te convocaremos a ti y a otros compañeros desde Francia para abordar con más profundidad los temas y cómo se va poniendo también el clima político en el país. Te mandamos un abrazo desde Venezuela. Tenemos una cantidad de temas de seguir discutiendo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muy bien. Y buena semana. Un abrazo, y también un abrazo a todos los compañeros de Francia Insumisa. Ellos tienen a su candidato Jean-Luc Mélenchon. Él está llevando adelante también políticas verdaderamente ligadas a las necesidades de esa clase obrera y esos ciudadanos que se han visto obligados a viajar hasta Europa en condiciones de migrantes, producto de las guerras impuestas por la OTAN, impuestas por Estados Unidos, y ante toda la represión, ¿no?, ideológica, toda la situación también racista y fascista que tienen candidatos como Marine Le Pen, que ha propuesto endurecer el acceso, por ejemplo, a la seguridad social para los migrantes, y también prohibir que esos niños y niñas que están entrando a Francia, producto de estas guerras y de las situaciones de inestabilidad en sus países, puedan tener acceso a la educación. Ese motor también de Marine Le Pen está fundido, pero hay que estar alerta porque Europa se está en Europa se está revolviendo toda esa génesis fascista, ¿no? Yo nunca viví afortunadamente esos periodos de Hitler, ¿no? Del Hitler que se impuso como Reich en Alemania y que devastó a Europa con su actitud xenófoba, fascista, de ese nacional, de ese nacionalismo terrible que impuso en los pueblos, pero lo estamos viendo ahora, ¿no? Renacer, lamentablemente, en figuras como Marine Le Pen y otros tantos. Bueno, duras esas declaraciones de Marine Le Pen este fin de semana, incluso pedirle al pueblo, ¿no?, que no sea solidario, sí, que terrible. Es solicitud tan terrible, ¿no?, la de esta candidata presidencial, que además ha dicho que va a hacer todo un cerco anti-inmigración y por allí ha comentado incluso que va a pelear por el fin de la escolarización para los hijos de extranjeros en Francia, imagínense ustedes, y además dice que el Estado no puede seguir gastando dinero en atender este tema, pero sí gastaron dinero en guerra, sí gastaron dinero en la OTAN, sí gastaron dinero aliándose estas potencias occidentales y Estados Unidos para acabar con los países de origen de donde llegan ahora esos migrantes al continente europeo. Para eso sí había y va a seguir habiendo plata, ¿no?, en el continente europeo, pero no para atender las situaciones que afectan al pueblo. 2 horas de información, opinión y buen humor. Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. 8:50 minutos de la mañana. ¿Usted tiene mensajito? Sí, por acá nos están diciendo los usuarios. Gracias por toda la información que nos traen cada día. Es Moisés Castillo. Saludos, Moisés. Un abrazo. Acá también nos dicen buenos días, mi bella Jessica y Vanessa. Estoy en sintonía desde Valencia. Es Orlando. Les mando saludos y muchas bendiciones. Nos dice Orlando en este mensajito. Gracias, de texto. Orlando. Por acá también nos dicen, buen día, digan algo acerca del astronómico aumento que están teniendo algunos productos. Por ejemplo, la leche líquida ha llegado a 2.000 bolívares el litro en Valencia. La saluda Vicente desde Los Guayos. Bueno, terrible. Y este aumento de salario tiene que ir acompañado, ¿no?, de una supervisión a los precios y que de verdad se haga valer nuestras legislaciones y no se siga atentando, ¿no?, contra el bolsillo del pueblo. Por aquí nos dicen, hace más de un mes se anunció la pronta salida de los billetes y la llegada de los de 500 y todavía no vemos nada, dice acá este usuario. Bueno, hasta el 20 de enero está en circulación, según la última declaración del presidente Nicolás Maduro, el billete de 100. Vamos a esperar que se acerque esa fecha, seguramente allí se darán los nuevos anuncios relacionados pues con la ampliación de este cono monetario. Acá también nos están diciendo, Tarek El Aizá, mi jefe de comando antigolpe, ahora hay que preguntarnos si el golpe es externo o interno, dice acá este usuario. Seguramente hay de las dos, ¿no? De las dos, el presidente lo decía, ¿no? Sí, lo comentaba el día de ayer. Y además alertaba que se está cuidando cada vez más porque hay planes también, y eso siempre ha existido, hay planes para acabar con su vida, ¿no? Lo mismo le pasó al presidente Hugo Chávez. Hay quienes desestiman este tipo de denuncias y nosotros sabemos que nada puede ser desestimado. Miren, a Chávez todavía nosotros estamos dudando, ¿no?, del cómo se vivió él ese proceso, ¿no?, del cáncer. Para nosotros hay muchas dudas al respecto, ¿no?, de cómo se desarrolló ese cáncer en su cuerpo. Por acá también nos dicen, buenos días, chicas, está muy bien a paliar así esta guerra económica, pero el presidente debe congelar ya los precios. También nos dicen por acá, vamos a ver cuánto tarda Juan Manuel Santos en defraudar la confianza que le tiene el presidente Maduro. No se puede ser pendejo creyendo en este oscuro personaje. También acá nos comentan, cuando los pueblos se encienden, le pasan por encima a todo, dice este mensajito de texto. Mira acá lo que, también. Lo que dicen acá, buenos días, mis queridas y lindas amigas, es Iván Contreras, su mototaxi de Baruta. Hola, Iván, reportando sintonía, así es la revolución, también anda en moto y nos manda aquí el almanaque 2017, ¿verdad? Para que nosotros batallemos y que sepamos hacia dónde vamos por estos días. Así que un abrazo a nuestro mototaxista de Baruta, Iván Contreras. Eso. Que va rodando con mientras tanto y por si acaso. Acá también nos están diciendo en la mensajería, buenos días, mis chicas, es Enrique, creo que el pueblo venezolano quiere una regulación total de los productos de primera necesidad y también queremos ver que por fin Fedecámara sea sancionada. Acá también nos dicen, buen día, Jessica y Vanessa, feliz programa, es Eduardo Acosta. También acá agregan saludos Jessica y Vanessa, Peña Nieto, a Macri, a Temer, a Cartes y a Santos. Lo que se merecen es un premio de barro, dice acá este mensaje. Dicen acá, buenos días, chicas lindas. En Vargas hay paro de transporte porque quiero aumentar el pasaje. Atención, ajá, ministro Ricardo Molina con esa denuncia. Nuevamente allí hacemos un llamado. Por acá nos dicen también, es muy difícil esta situación económica que estamos padeciendo. También acá nos agregan en otro mensaje, muchachas, para aquellos empresarios que venden su producto a Dollar Today por decreto, también deberían pagar el sueldo a Dollar Today, dice Julio, que escribe desde la colonia Tovar. Acá también nos están diciendo, muy buenos días, chicas, el presidente que haga algo con el control de los precios. También acá nos dicen, buenos días, les escribo desde Amazonas, los docentes estatales iniciamos las clases mal porque Liborio no ha pagado ni siquiera los aguinaldos, dicen aquí, por favor, las denuncias con nombre y apellido, se nos hace más fácil y es más serio, por favor. Uh-huh. Acá también nos dicen en este mensajito, tomando la palabra de Chávez, Evo, Cristina y Correa, yo me pregunto por qué tantos medios privados ocultan o falsean la verdad y los públicos terminan siendo iguales y a veces hasta peores. Acá también nos están diciendo, buenos días, los inmigrantes en Europa son productos de las propias guerras promovidas por Estados Unidos y por ellos, dicen aquí. Y también acá nos están escribiendo, nos dice Junior Lara, buenos días, Jessica, mototaxi a la orden, más rápido, más express, más seguro, más cómodo, más barato, el mototaxi, ahí está, muy bien. Qué bien. Luis Salas también nos dice que bueno, el arranque de la nueva temporada de Arroba Sur, mientras Jessica Osando, Vanessa Gutiérrez, la Radio del Sur, Arroba 15 y Último Web, pendiente que se suma, estamos esperando, sí, a los compañeros de 15 y Último, que tiene su columna los miércoles, y bueno, ya han empezado esta ya etapa. Ya recibieron el 2017, ya está bueno. Ya está listo, ya descansaron. Bueno, no descansaron, siguieron escribiendo. Me leí las columnas, los trabajos que hacen en 15 y Último. Está recomendadísimo. 8:55, estamos listos para montarnos en la moto, bajarnos, mejor dicho, un ratico de la moto, descansar, tómense un cafecito, un juguito, que ya viene más de Mientras Tanto y Por Si Acaso en su nueva temporada. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Yeah. cansen que haya bastante. Ya está bien, hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien, que de verdad llegue la luz esa que un día busqué. Ya está bien, hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien, que de verdad llegue la luz esa que un día busqué. Maestros a enseñar, estudiantes a aprender, porque es la educación que todo esto va a cambiar. Trabajar por una idea similar, unidos por lo mismo y con lo mismo nadie nos podrá parar que se levante. Toda la mente de mi pueblo que esta lucha será firme y constante. Yo, que se levante, que se levante mi gente, vamos para adelante. Yeah, que nunca falte nada y siempre haya bastante. Yeah, que se levante mi gente, vamos para adelante. Yeah, que nunca falte nada y siempre haya bastante. Siete minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Y usted ya nos está escribiendo. Leemos algunos mensajitos y luego vamos con resultados deportivos. Vamos, pues, por acá nos están diciendo los usuarios. Saludos desde Lara, desde el caserío Bocar, en la carretera vieja de Carora. Por favor, señor presidente, pendiente con las bolsas, dice por acá, las bolsas de los CLAP. Ajá. Acá también nos están diciendo, buen día, hacemos un llamado a Pentagás aquí en Valencia. No hemos visto el gas desde el 24 de diciembre y eso que estábamos pagando 700 bolívares por la bombona. Ojo con todas las empresas de gas, dice Judith Cano en este mensaje. Acá también nos dice Cacique, nos dice Jessica, lee mi nombre artístico en la Radio del Sur. Me conocen así, por ejemplo, en la tarde me conocen como Cacique. Bueno, Cacique, está bien, no tengo ningún problema Cacique. Con los nombres. Cuéntanos por qué ese nombre artístico, Cacique. Claro, ¿de quién se oculta? ¿O qué personaje está representando? Por acá también nos dicen, buen día, chicas, es Oscar Martínez desde El Tigre. Maduro, tienes que ser más estricto con los fulanos CLAP porque solamente funcionan en algunos lados y para los enchufados, dicen por acá. También nos están diciendo, miren mis reinas, yo también tengo Facebook, es Eduardo Acosta. Bueno, eso, Eduardo. Está bien. Bueno, búscalo en Facebook, pues. Acá nos dicen, hola muchachas, necesito que me orienten a dónde puedo ir para inscribirme en la misión en adulto mayor. Soy Dionisio, les escribo desde el estado Táchira. Bueno, tiene que estar pendientes también porque eso es un listado, ¿no? Ya recuerden que viene también el censo de carnetización de esa tarjeta de la patria, ¿no? Y con esa carnet, nos explicaba ayer el presidente Maduro, se va a hacer toda una sistematización de quienes están siendo beneficiados o no por misiones. Así que yo creo que también sería justo que todos nos carnetizáramos, como se está convocando al pueblo en general, para poder registrar, ¿no? ¿Cuáles son las misiones que a usted lo beneficia, cuáles no, y de ahí, de alguna u otra forma, también el gobierno tendrá la posibilidad de establecer el mecanismo de atención a todo el pueblo, ¿no? En cada una de esas misiones. Así que vamos primero por ese proceso a ver qué otras herramientas se nos van a otorgar como pueblo. Bueno, por acá también nos están diciendo los usuarios, Israel, el Estado de Israel es por naturaleza un Estado homicida, asesino, invasor y criminal. Estados Unidos es el país más agresivo y agresor del mundo. El día que dejemos de catalogar de imperio a estos señores, que no son ninguno imperio, lo que son es una potencia más grande que haya conocido la historia de la humanidad, comenzará nuestra verdadera liberación ideológica y por ende nuestra verdadera independencia política, económica y territorial, dice este mensajito de texto. En un ratito vamos a seguir leyendo su mensaje y en un ratito hablamos del deporte porque vamos con la segunda entrevista del día. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Saludamos y le damos los buenos días a Diógenes Linares, vocero del Congreso de la Patria de los Adultos Mayores. Diógenes, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes, compatriotas? Bien, Diógenes, un gusto tenerte al otro lado de la línea y qué bueno poder conversar contigo sobre temas tan necesarios para nuestros adultos y adultas mayores. Ya por ahí hay varios mensajitos que seguramente nos vas a ayudar a aclarar. Bueno, Diógenes, ayer hubo un anuncio importante a partir de este nuevo año, arranca con un incremento del aumento salarial, el salario mínimo del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras, pero también de los pensionados y pensionadas. Cuéntanos, Diógenes, ¿cómo está el Congreso de la Patria de los Adultos Mayores y cómo reciben ustedes esta noticia? Bueno, mira, tal como lo hemos venido recibiendo desde que el comandante Chávez asumió la presidencia de la República, desde que llegó la Revolución Bolivariana y Chavista, bueno, con entusiasmo, celebrando inmensamente estos anuncios para beneficio de nuestros adultos y adultos mayores, para beneficio de los trabajadores en general. Pero por supuesto, desde que llegó la revolución, inmediatamente esos beneficios que se aprueban para los trabajadores activos se hacen extensivos a los pensionados y a los jubilados. Y a diferencia de lo que ocurría durante los gobiernos de la Cuarta República, que cada Diógenes, vez que... vamos a pedirte ahí disculpas porque se está escuchando con raro esa mucha entrevista y la idea es que el pueblo te pueda entender. Así que vamos a retomar ahí la comunicación. Y bueno, yo creo que sería bueno y oportuno también consultarle a Diógenes cómo se está organizando todo ese los adultos y adultas mayores en este proceso también de atención que está haciendo el gobierno venezolano. Ya vamos a retomar esa llamada importante. Cualquier pregunta, 0414-182-8973. Recuerden que él es vocero del Congreso de la Patria de los Adultos Mayores y está haciendo lo propio, ¿no?, para comunicarles a todos ustedes cómo ser parte de este Congreso y además cuáles son los procesos también que se viven dentro de este cronograma organizativo de los Congresos de la Patria para presentarle planes, proyectos a nuestro presidente Nicolás Maduro, particularmente con acciones, ¿no?, que es lo que busca el Congreso de la Patria, no solamente hacer la queja o la denuncia, sino también proponer. Para eso está el Congreso de la Patria en cada una de sus áreas culturales, la de los educativos, que tiene a sus maestros, maestras, la de los cultores y cultoras, bueno, adultos mayores también son parte de ese proceso. Diógenes, ahora sí, vamos a retomar ahí la comunicación porque se estaba escuchando mal la llamada y esa no es la idea. Coméntanos entonces cómo recibieron ustedes la noticia y además cuáles son los aspectos que ustedes destacan de ese cronograma de organización y trabajo que están haciendo como adultos y adultas mayores. Sí, bueno, mira, lo hemos recibido con el mismo gran entusiasmo, con la gran alegría, con la gran celebración, como lo hemos venido haciendo desde que el comandante Chávez asumió la presidencia de la República, con todos estos beneficios que año tras año se van aprobando para los pensionados, para los trabajadores en general. Pero a diferencia de lo que ocurría en la Cuarta República, que cada vez que se aprobaba algún beneficio para los trabajadores activos, que por cierto eran muy esporádicos y muy pírricos, bueno, los pensionados y los adultos mayores tenían que salir a las calles para reclamar sus derechos y lo que recibían era represión bruta, con bombas lacrimógenas, con agua putrefacta del río Guaire, con la ballena y el rinoceronte, incluso hasta con cárcel. Algunos de los dirigentes del Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados sufrieron, bueno, por acompañarlos en su lucha, en esos gobiernos de la Cuarta República. Desde que llegó el comandante Chávez, cada vez que se aprueba un beneficio para los trabajadores activos, que ahora son beneficios sustanciales, que son beneficios importantes, que son beneficios frecuentes, pues inmediatamente se hacen extensivos a los pensionados y jubilados sin necesidad de que tengamos que salir a las calles. De tal manera que celebramos pues con inmensa satisfacción este nuevo incremento del salario mínimo anunciado por nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, que eleva dicho salario de 27.092 bolívares a 40.638 bolívares. Es decir, un incremento del 50%, destacando, por cierto, que durante el lapso de un año, desde enero del año 2016, del año pasado, cuando el salario mínimo amaneció pues en 9.649 bolívares, y ahora, cuando enero de este año 2017 pasa a 40.638 bolívares, eso significa que en apenas un año pues el incremento, el salario mínimo y por ende las pensiones se han incrementado en cerca de un 400%. Y a eso pues debemos sumar también todos los otros beneficios que a diario recibimos los adultos y los adultos mayores a través de las misiones de alimentación, a través de la misión barrio adentro, a través de los CDI, de las salas de rehabilitación integral, de los centros de alta tecnología, de la farmacia de medicamentos de alto costo que tiene el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de los beneficios sociales que brinda también el Instituto Nacional de los Servicios Sociales, el INAH, de los programas de turismo social, en fin, es decir, esa inmensa cantidad de beneficios que nos permite incluso también comparar, para que los oyentes se tengan una idea de lo inmenso que han sido estos beneficios que la Revolución Bolivariana le ha venido probando a las adultas y adultos mayores. Cuando el último mes de gobierno, el último gobierno de la Cuarta República, en enero de 1999, antes de que el comandante Chávez asumiera la presidencia, ese gobierno lo que invertía era 25 millones de bolívares mensuales, o sea, 25 mil millones de los viejos, que serían 25 millones de bolívares fuertes. Ahora, la Revolución invierte, en estos momentos, con este nuevo incremento, 120 mil millones de bolívares mensuales. Eso significa un incremento porcentual de más de 48.000%, 48.000%. Bueno, algo nunca visto en la historia de nuestro país y creo que en la historia de ninguna otra parte del mundo. El incremento anual pasó de 300 millones de bolívares anuales que se invertían, lo que los gobiernos de la Cuarta República llamaban el gasto público, ahora en inversión social, como lo llama la Revolución, bueno, pasó a 1.8 billones, billones con B, lo cual significa un incremento porcentual anual de más del 60.000%. De tal manera que, por eso es que nosotros, pues, desde nuestro Consejo Patriótico de Adultos y Adultos Mayores y de nuestro Congreso de la Patria, capítulo de Adulto Mayor, decimos, y no nos cansaremos de decir nunca, que jamás y nunca ningún sector social de la población de Venezuela, y creemos que en ninguna otra parte del mundo, había recibido tantos beneficios en tan corto tiempo como lo hemos venido recibiendo las adultas y adultos mayores durante el gobierno revolucionario. Primero cuando tuvimos a nuestro camarada, el comandante supremo echado de la cabeza, y ahora con nuestro camarada presidente Nicolás Maduro. Ahora también, Diógenes, quisiéramos consultarte, bueno, todavía hay muchos adultos mayores esperando salir en esa lista. Por ejemplo, el día de hoy salió publicado en la prensa nacional el listado de diciembre del 2016 de los pensionados. ¿Qué también le pudiéramos decir a esos adultos mayores que no están en este listado de estos 80.000 pensionados, que están esperando, que quizás aún no están muy claros en cómo hacer la diligencia, cómo es el proceso y cuál es el mensaje para estas personas? Sí, mira, nuestro llamado es que tengan mucha fe, que tengan mucha confianza, que sigan confiando en nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, que a cada momento lo ha venido repitiendo, a pesar de toda esta situación de crisis inducida, por cierto, el descalabro de los precios del petróleo, que no fue por una situación espontánea, sino inducida por el imperio estadounidense para tratar de perjudicar a gobiernos que no le son afectos, como el caso del gobierno bolivariano de Venezuela. A pesar de toda esta situación de la guerra económica, sin embargo, el gobierno revolucionario, nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, no ha cesado de aprobar beneficios para el pueblo. Celebramos también el reciente anuncio de la incorporación de 80.000 nuevos pensionados, con lo cual ya se cubre prácticamente el 90% de la población adulta mayor venezolana en edad de pensión, ¿verdad? Y además de esto, pues, también debemos indicar que solamente en el caso de la Gran Misión Amor Mayor Venezuela, por ejemplo, que se registró en enero del año 2012, se registró más de casi un millón 150 mil personas, de los cuales también ya casi el 90% con este nuevo listado están cubiertos por la pensión. Bueno, pero aún no obstante esa inmensa cantidad de beneficios, pues como siempre lo decía nuestro comandante Hugo Chávez, como cada momento lo dice nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, y como todos los quienes tenemos responsabilidades en el proceso revolucionario, lo decimos, ¿verdad?, que estamos conscientes de que todavía faltan muchas cosas por hacer, que todavía faltan muchas compañeras y compañeros adultos mayores por atender, pero seguimos trabajando en el Congreso de la Patria, por cierto, que como el resto de los congresos de la patria, estamos generando nuestros debates en base a 6 dimensiones. La primera es la dimensión económica, el balance que estamos haciendo, el análisis de las propuestas que nos está presentando el camarada presidente Nicolás Maduro a través de la agenda económica bolivariana, de los 15 motores, pero donde también nosotros estamos presentando un conjunto de propuestas para facilitar el acceso a nuestros adultos y adultos mayores, por ejemplo, a los productos alimenticios, pero donde también estamos presentando propuestas para incorporar nosotros, para incorporarse el sector adulto mayor al proceso productivo con criterio de producción social. Bueno, igualmente también están dentro de la dinámica del Congreso, está uno que trata sobre la felicidad social, el balance de las misiones y grandes misiones, y las cinco propuestas más sentidas por el sector. En cuanto, por ejemplo, al balance de las misiones y grandes misiones, aun cuando reconocemos la inmensa cantidad de beneficios que estas le han venido brindando al pueblo de Venezuela y de manera muy especial a nuestras adultas y adultos mayores, pues estamos conscientes que todavía tenemos que seguir avanzando, que todavía hay alguna falla que hay que corregir, y una de las propuestas que estamos presentando es que se inicien de inmediato las sesiones del Consejo Presidencial de Gobierno Popular del sector adulto mayor, que es otra de las grandes iniciativas que ha convocado, que ha impulsado nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, que es como una especie de consejo de ministros, que lo preside, lo encabeza el propio camarada presidente de la República, y que el segundo a bordo es el vicepresidente del área social, y que están ahí todos los ministerios y todas las instituciones que tienen que ver con los adultos y adultos mayores, de un lado de la mesa, y del otro lado de la mesa están cinco voceros y voceras por cada uno de los 24 estados del país, o sea, llevando ahí las propuestas, presentando las necesidades, los planteamientos de los diferentes sectores de adultos y adultos mayores. Y por otra parte también estamos proponiendo que se inicien las sesiones del órgano superior, que se reimpulse el órgano superior de la gran misión Amor Mayor Venezuela, que igualmente tiene una estructura parecida a la del Consejo Presidencial. Lo encabeza el presidente de la República, segundo a bordo está el vicepresidente del área social, y están también todos los ministros del área social. Y contrariamente a lo que mucha gente piensa, que cree que cuando hablamos de la gran misión Amor Mayor Venezuela, solamente nos estamos refiriendo a las pensiones. No, allí está un artículo que establece allí la creación de programas para facilitarle a las adultas y adultos mayores el acceso a programas de alimentación, a programas especiales de salud, a programas de recreación y turismo, a programas de financiamiento bancario inclusive. Y allí, por supuesto, entonces es la instancia, ¿verdad?, más indicada para comenzar a revisar. Nuestras voceras y voceros en este trabajo del Congreso de la Patria, en este trabajo que estamos revisando en todos los estados del país, porque ya hemos elegido a la vocera y los voceros de cada uno de los estados. Hemos estado incluso generando documentos en base a las 6 temáticas que tiene el Congreso de la Patria. Se la hemos ido haciendo llegar también por petición del propio presidente de la República, aun cuando no hemos instalado todavía nuestro Congreso de la Patria. Él le ha solicitado a todos los congresos que le hagamos llegar las propuestas que se van generando en los debates, y en función de ellas ha ido tomando decisiones, y otras que va a seguir tomando en los próximos tiempos, en las próximas semanas, en los próximos meses. De tal manera que, bueno, nuestro llamado a que tengan fe, que tengan confianza, que no se dejen engañar. Tenemos incluso unas propuestas serias, responsables, viables, para facilitar el acceso a los alimentos, por ejemplo, a nuestra población adulta mayor, no como esa propuesta demagógica, irresponsable, inviable de la Asamblea Nacional. Es importante también indicarle a nuestros compañeras y compañeros adultas y adultos mayores, al pueblo en general, que solamente para pagar las pensiones el gobierno revolucionario invierte actualmente $1.800.000.000 de bolívares. Eso significa casi el 22% del presupuesto nacional. Si a eso nosotros le sumamos esa propuesta en los términos en que lo aprobó la Asamblea Nacional, sin contemplar de dónde va a salir el financiamiento para la cesta ticket, en esa forma en que lo aprobó, forma demagógica y responsable en que lo hizo la bancada opositora de la Asamblea Nacional, bueno, eso pasaría a costar casi 5 billones de bolívares al año. Eso significaría, bueno, casi el 60% del presupuesto nacional. Entonces, son propuestas irresponsables, inviables. Y no quisieron aprobar cuando el camarada Héctor Rodríguez propuso, cuando ellos presentaron esa propuesta en Cámara, y el bloque, el camarada Héctor Rodríguez, en nombre del Bloque de la Patria, se paró y les dijo, bueno, cómo no, nosotros, el Bloque de la Patria, aprueba esa propuesta. Pero nosotros planteamos, vamos a aprobar una vía de financiamiento, vamos a aprobar un impuesto adicional del 10% a las ganancias del gran capital financiero. Pues estamos hablando del gran capital financiero, no nos estamos refiriendo al señor que tiene su pequeño negocio, que tiene su pequeña empresa, sino a los propietarios de las inmensas cantidades millonarias de cuentas bancarias que tienen bancos en Venezuela y en el exterior. Bueno, y ellos, cuando el camarada Héctor Rodríguez hizo esa propuesta, ni un solo diputado de la bancada opositora votó a favor de esa propuesta. O sea, ahí queda demostrado que están con una actitud demagógica, con una actitud irresponsable. Para ellos, hacerle ver al pueblo venezolano y de manera especial a nuestros adultos mayores que ellos son los buenos y que malo es el presidente. Pero, repito, tengamos fe, tengamos confianza, estamos trabajando en nuestro Congreso de la Patria, estamos trabajando, vamos a reiniciar nuevamente un proceso de recorrido por todas las comunidades del país, a conversar con todos los sectores de la población adulta y adultos mayores, y muy pronto también, estén pendientes, muy pronto se va a instalar nuestro Congreso de la Patria, y ahí entonces ya con mayor precisión, con toda seguridad, nuestro camarada presidente Nicolás Maduro terminará pues de hacer los anuncios en función de toda esa cantidad de propuestas que estamos presentando y que él ha venido revisando y analizando junto con todo su equipo de gobierno con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Muy bien. Diógenes, agradecemos entonces esta comunicación y estaremos en contacto contigo para cada una de las noticias necesarias que requieren también el sector de los adultos mayores en Venezuela. Un abrazo grande y gracias por comunicarse y permitirnos comunicarnos contigo. Igualmente, nuestro abrazo para todos ustedes y para todo nuestro pueblo de Venezuela y de manera muy especial para nuestros compatriotas adultos y adultos mayores. 9:27 minutos de la mañana. Ahí estaba Diógenes Linares, vocero del Congreso de la Patria de los Adultos Mayores, celebrando también que estos incrementos de aumento de salario vayan directamente a todo ese sector de pensionados y pensionadas. Recuerden ustedes, Jessica, y esto lo decimos rápidamente antes de la pausa, que en los años, antes de llegar la revolución, hasta el año 99, solamente 387 mil personas en todo el país recibían pensiones. Hoy estamos superando la meta de los 3 millones que se propuso el gobierno nacional, y en esa oportunidad de la Cuarta República ni siquiera se ajustaba al salario mínimo. Había gente que cobraba 20 bolívares de pensión, ¿no? Cuando se las pagaban. Había gente que cobraba 10 bolívares. No había una unidad, una unificación, ni había un acercamiento a lo que era el salario mínimo. Eso cambió con el presidente Hugo Chávez, quien decretó: la pensión por vejez se pagará igual al salario mínimo, y año tras año se ha incrementado sin interrupción. Eso lo decretó el presidente y comandante de esta revolución, Hugo Chávez, y Nicolás Maduro lo ha reiterado, y en 2011 se creó esa gran misión en Amor Mayor para ampliar la inclusión de los adultos mayores, no solamente aquellos que no habían cotizado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, o los que trabajaron sin haber sido registrados, incluyendo allí a las amas de casa, campesinos, deportistas, mototaxistas, pescadores, etcétera, sino también, como nos decía Diógenes, Jessica, ampliando el panorama de atención, actividades culturales, recreativas, la atención general para esos adultos y adultas mayores, que ahora en su Congreso de la Patria también están definiendo otras estrategias de atención y de compromiso con la revolución. Interesante, ¿no? Bueno, interesante allí las palabras de Diógenes y también el mensaje pues a todas esas personas adultos mayores que están todavía esperando. Bueno, hay que esperar allí los caminos regulares y también hay que chequearse en este nuevo listado, 80 mil nuevos pensionados de la gran misión en Amor Mayor, que ya está circulando por todos nuestros medios. Son las 9:30 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros nos vamos a otra pausa y ya regresamos en esta moto de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información, la radio del sur, suenan los latidos de la patria grande. La radio del sur. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. 9 de enero de 1908. Nace en París Simone de Beauvoir, novelista y filósofa existencialista, altamente reconocida por su lucha en favor de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Nelson, mon amour, les femmes sont folles. Je vais le démontrer dans mon livre. Quand il sera, su activa participación en las discusiones ideológicas de la época le permitieron desarrollar reflexiones políticas contra la derecha francesa. Fue fundadora junto a Sartre, Camus y otros de la revista Tiempos Modernos, referente político y cultural del pensamiento francés de mitad del siglo XX. Su libro El Segundo Sexo, escrito en 1949, significó un punto de partida teórico para distintos grupos feministas y se convirtió en una obra clásica del pensamiento contemporáneo. Para Simón, la mujer, al ser excluida de los procesos de producción y confinada al hogar y a las funciones reproductivas, perdía todos los vínculos sociales y con ellos la posibilidad de ser libre. Hoy, la voz de Simone de Beauvoir se expresa en las mujeres y hombres que luchan contra el sistema patriarcal con una fuerza indetenible. Simone de Beauvoir. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se asientan. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 de la noche y los jueves a las 7, hora local de Venezuela. Voces contra el imperio. Contra el imperio. Solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Noticápsulas. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, anunció la creación de un Comando Nacional Antigolpe que será presidido por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, con el objetivo de frenar las acciones violentas emprendidas por la derecha venezolana e internacional. Que voy a delegar la batalla contra el golpe de Estado en un comando especial antigolpe por la paz y la soberanía que va a presidir y dirigir personalmente el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, para que ese comando se dedique las 24 horas del día a tomar las medidas preventivas, legales y correctivas contra todos los sectores golpistas y terroristas a nivel interno, a nivel político, a nivel económico y a todo nivel. Noticápsulas. Basadas en la teoría económica mundial, las calificadoras de riesgo han estado presentes en el mundo bajo la premisa de cuidar a los inversionistas. Pero en realidad, ¿es esa su verdadera función? ¿Responden ellas a los capitales mundiales? ¿Con qué criterio califican a países o corporaciones? En El Mundo en 30 minutos, develamos la verdadera cara de las calificadoras de riesgo, usadas como un arma de guerra no convencional. No te lo pierdas. Este domingo, 15 de enero, a las 8:30 de la noche, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Ureña, 88.7, Estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Docencia me está matando. Docencia me está matando. Acércate un poquito a tu empaca. esa morena sí que está bien buena. Y yo, sin poderte ver, el tiempo que perdimos que va a ser fue. Y yo, ay, cuando será, el tiempo que perdimos vamos a recuperar. Babilón de Venezuela, tu ausencia se llama ese tema para quienes extrañan. No hay gente que, bien. Que se extraña, se extrañan, pues, eso es normal. ¿Qué se le va a hacer? Te la tocaba extrañar a dos personas, claro. Claro, últimamente ando extrañando a gente. ¡Ay, qué bella! ¿Usted quiere que Chávez le diga cosas bonitas? Por favor, lo necesito. Vamos a ponerle a Chávez diciéndole cosas eso. Bonitas, porque necesita amor. Necesito amor. Que otro agarre las maracas, dice, porque yo no toco más. Abran patio, compañeros, que conmigo va a bailar. Papelón que yo me chupo, no es melao de los demás. Y el corongo sigue dando lo más hondo del compás. Y el corongo, dale, dale, lo más hondo del compás. Y el negra de así es, papelón que yo me chupo no es melado de más nadie, así es. Bueno, eso depende. Depende, a veces sí. Sí, a veces bueno, sí, pero usted no se entera. No, no, no, en pero el caso de Chávez y mío no puede ser así, pues. No, en el caso de Chávez no, en el caso de Chávez no. Pero ahí está, a Chávez le gustaba la negra del maraquero. Está bien. Tremenda, ¿no? Así que tenemos a Chávez enamorado y Jessica igual, extrañando, no enamorada. Ah, por favor, aclare ahí el término. Una cosa es extrañar y otra cosa es enamorarse. Es verdad. Las células se extrañan. Ah, pues, eso es la investigación es científica. Qué fuerte, vale. Cómo arruina el momento amoroso así con la ciencia. ¿Cómo que qué digo? ¿Qué dice, Harry? Las células extrañan. Las células tienen memoria. Es parte de la genética del cuerpo. Yo lo busqué, esa investigación, para que usted vea que es verdad. ¿Sabe que casi todos esos artículos que empiezan según un último estudio suelen ser falsos? No, ese no empieza así. No. Ese empieza, las células extrañan. Y por ahí dos se va. Puntos. Claro, dos puntos. Y empieza. Por Vanessa Gutiérrez. Por Vanessa Gutiérrez. Yo se los ¿qué cuento. ¿Qué dice, Harry? ¿Qué dice? Son las 9:41. Hay noticias deportivas, aunque ya los Leones ni el Magallanes están. Bueno. Hay otros equipos avanzando y hay otras noticias más allá del béisbol. Así que vamos con esta sección. La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡A lo profundo! ¿En cuánto quedó eso? Bueno, bueno, hay malas noticias para los guairenses en el béisbol. Porque este fin de semana, Caribes de Anzuategui derrotó a los Tiburones de La Guaira por tercer día consecutivo. ¿Pero para qué le ponen las ambas? ¿Sí, verdad? Perdió. ¿Qué es eso? Perdieron 3-2. Es Álvaro que le está allí exigiendo que pongan una zamba. No. Y que por lo menos estamos allá adentro. Caribes de Anzuategui es quien está a solo un triunfo de clasificar a las semifinales de la Liga Venezolana de Béisbol. ¿Y qué más pasó? Y también Cardenal iba bien, ¿no? Iba bien, pero iba. Bravos los dejó en el terreno y los le sacó ventaja en la serie de Venezolana de béisbol. Bravos de Margarita derrotaron no a los Cardenales de Lara. No, se reivindicaron en un cerrado juego de 16 innings y dejaron en el terreno a los Cardenales de Lara. Ay, masacrados. Horrible. Una pita allí para los Cardenales de Lara y los Tiburones de La Guaira. Sabemos que hay audiencia por ahí, los Tiburones de La Guaira. Qué mal. Qué mal. Sí, papá. Hoy juegan Tigres Águilas a las 7 de la noche en el Estadio Luis Aparicio. Le va muy bien a Águilas. Un saludo a nuestro usuario que nos escucha y es Aguilucho. Va muy bien a Águilas. Tiburones Caribe, 7 de la noche en el Estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Y también, ya va, ¿y qué le pasó a esto? También juega Bravos Cardenales en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Pero esa no es la única noticia deportiva que tenemos. Ya Tomás Rincón debutó con la Juventus. A mediados de esta semana, algunos medios italianos especularon que el recién fichado Tomás Rincón jugaría desde el vamos en el encuentro de la Juventus ante el Bologna, y finalmente el criollo no había figurado en esa alineación titular, centrando las esperanzas de su debut, un posible ingreso desde el banquillo. Pero en la segunda parte, la Juventus manejaba un resultado sin mayor complicación, que tenía dos goles de González Higuaín y uno de Paulo Dybala, generaron que este equipo blanquinegro comenzara a mover sus piezas, y finalmente se dio el ingreso del general al minuto 80 de partido. Maximiliano Allegri ejecutó su tercer cambio y fue llamado el alemán Sami Khedira para darle ingreso al tachirense Tomás Rincón. Así que debutó en la Juventus, aunque no se esperaba que fuera tan rápido. Bueno, felicitaciones entonces a Tomás Rincón. Es un logro también para todos en Venezuela. Y también puede ser un logro, uh-huh, algo que va a ocurrir el día de hoy, porque hoy la Federación Internacional de Fútbol, la conocida FIFA, va a estar anunciando el premio Puskás al mejor gol 2016, y allí está nuestra venezolana Daniuska Rodríguez como una de las tres finalistas que están optando por este premio. Es una celebración que se va a llevar a cabo en Suiza durante la gala a el mejor del fútbol FIFA. La votación se está haciendo a través de la página oficial de la organización y también va a cerrar hoy lunes. Los resultados se van a estar dando el día de hoy, así que vamos a ver. Recordemos que nuestra Daniuska Rodríguez entró en el cuadro de los tres mejores goles con un gol que marcó ante Colombia el 14 de marzo del año pasado en el Suramericano Sub-17, que se estuvo disputando en nuestro estado Lara, donde Venezuela además ganó el título por segunda vez consecutiva. Así que la mejor de las buenas vibras para Daniuska Rodríguez en este premio. Es la única mujer venezolana, orgullo. La única mujer, orgullo de nuestra patria, y el simple hecho de estar allí siendo reconocida como una candidata ya es un logro para esta generación de oro y particularmente del fútbol nacional. 9:45 minutos. Epa, ponte el casco que mientras tanto y por si acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. Mire, por aquí nos están diciendo, saludo a mis lindas colegas que ahora van en motocicleta, ya que nosotras caraquistas, dice, como los magallaneros en la producción del programa, no pudieron evitar que el barco se hundiera, así que no les quedó otra que andar en moto, dice Carlos Reyes, que nos escribe desde Pateto Radio. El barco del Magallanes se hundió hace rato, ¿se acuerda cuando íbamos en barco? Sí, pero ese barco no. Eso fue una tragedia peor que el Titanic, oyeron. Así que en moto nos va mejor. Un abrazo a los compañeros de Patete Radio. Por aquí nos dicen, el presidente Maduro, que por favor envíe el equipo antigolpe a la calle Washington en Catian Pérez Bonaldes. Una pesadilla, esto cada día va peor con los machaqueros que venden los alimentos de la cesta básica y también medicinas. Dice por aquí que se ha perdido el respeto a todo, incluyendo a las personas de la tercera edad. Acá también nos están diciendo, muy buen día, sería un espectáculo extraño ver al Estado prestarle más atención a los adultos menores de 60 años con discapacidad motora que no pueden trabajar y por ende no cuentan con pensión. Ellos también merecen recibir dignas ayudas económicas para sus alimentos y para sus medicinas, dice aquí el señor Eduardo, que nos dice que es un compatriota que tiene una discapacidad, tiene 58 años y nos escribe desde las colinas del Limón y dice que la ayuda también debe ir a los más vulnerables y a los más necesitados, que son, bueno, personas que tienen algún tipo de discapacidad y no han podido trabajar como para recibir la pensión. Bueno, hay un mensaje oportuno, pues, de parte de este usuario. También acá nos están escribiendo, muy buenos días, compatriotas. Soy Lady Ponce, les escribo desde Guárico, sufro de la tensión alta y no recibo ninguna ayuda, dice aquí en este mensajito. Bueno, atención, Ministerio Salud y todas las misiones con este tipo de compañeros y compañeras que nos escriben y que requieren ser beneficiados o atendidos, ayudados. Aquí dice Cacique, ajá, alias Cacique, nos dice, no, Jessica, no tengo ningún problema con mi nombre, yo me llamo Edgar. Hola, pero Edgar, el sobrenombre me lo pusieron unas amigas por mi descendencia chaima. A mí me gusta mucho la historia ancestral, aunque el cacicazgo no existe en el idioma de los taínos. Cacique significa hombre responsable o guerrero, y así lo conocen a él, pues bueno, está y bien. Y hay cacicas. También hay. Hay cacicas, porque nuestros pueblos originarios, hay un matriarcado bien marcado, ¿verdad? Un proceso también de construcción desde lo que significa la mujer, ¿no? Ahí la mujer también aporta, no será en todas las comunidades, pero hay buenas comunidades, muchas comunidades indígenas donde el papel de la mujer es también fundamental, porque no estuvo marcado tampoco el proceso de construcción de identidad, de sus formas de gobernar, de ejercer también la construcción de un modelo desde las bases de gobierno, no estuvo marcado por el neoliberalismo, así que no está el patriarcado impuesto, ¿no? Como se nos impuso a nosotras. Mire, Henry Ramos, ustedes saben que antes de salir de la Asamblea Nacional, estuvo ahí lanzándole a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y Julio Borges también, ¿no? Ya asumieron, Julio Borges ya asumió el nuevo periodo de la Asamblea Nacional el viernes, y estuvieron bien contradictorias allí sus menciones, incluso, bueno, dándole continuidad al plan golpista, pero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un comunicado impecable emitió en defensa del pueblo venezolano, en defensa de la institucionalidad. Así que, señor Henry Ramos Alú, deje de estar diciendo que la Fuerza Armada está en vagancia total. Así dijo. Decía, y lo escribió en Twitter, que ahí no hay nada que defender, ¿verdad? Vamos a responderle, Henry Ramos, porque de verdad ya está cansón, señor, ya usted no tiene nada que hacer en la Asamblea Nacional. Habló de Ramos, a Luis se viene en la mosca. No lo vamos a nombrar más. Eso sí, si aparece que me llame por el 800, me fui. 0800, se fue. Se fue. El 0800 de emergencia para Ramos Alú. 0800, se fue. No se lo contesta ni Borges. Ni Borges le contesta el teléfono a Ramos Alú ahora. Y ya no lo llama nadie. Se fue. Así le anda diciendo ahí, a la Fuerza Armada. Sí, no, ¿sabes que qué, Ramos Alú? Llame ahí. 0806, juez. Con J. Marque bien ahí. Bueno, empiezo a... Apláudalo para que crea. Ese Ramos Alú sí es intenso, vale. Apláudalo para que crea. Aplaudan a Ramos Alú para que crea. Hay que aplaudirlo, de verdad. Vamos a ver cómo le va. Así le van a, así va a decirle Ramos Alú a Borges esta semana. Apláudalo para que crea. Vamos a ver cómo arranca esa nueva semana de sesiones en la Asamblea Nacional. Señor Julio Borges. Bueno, yo no le veo mucho progreso y futuro, ¿no? A esa Asamblea Nacional. Está en desacato, además. Y ya se introdujo desde el Bloque de la Patria una nueva solicitud del Tribunal Supremo de Justicia para que dictamine lo que ha sido el nombramiento de Julio Borges en esa directiva. Pues ahí está el señor que parecía que de verdad estaba leyendo unos esos, ¿cómo se llaman? Los memes. Ajá. Sale el señor de Voluntad Popular asumiendo la primera vicepresidencia. Parece que fuese a leer el horóscopo. Sí, el horóscopo. Tauro, y ahora y tiene una pinta de horóscopo con las manitas así que en forma de B y todas esas cosas. Y yo decía, bueno, lánzame ahí la carta, pues. Bueno, ya que empezó enero y entonces todo el mundo anda pronosticando las cosas, parecía, ¿no? Que iba a lanzar. Pero bueno, nosotros estamos aquí echándole leña al fuego, pero lo cierto es que el presidente también dijo que el proceso de diálogo nacional sigue en pie y además anunció que el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, va a volver a la ciudad de Caracas pronto para seguir apoyando la continuidad de la mesa de diálogo. Así que durante los próximos días Zapatero va a estar en Venezuela y se espera seguir con ese diálogo. El compromiso está en pie. Recordemos que Rodríguez Zapatero es parte de todos esos acompañantes del proceso de diálogo, junto a Monseñor Celi, junto también a Ernesto Samper, secretario de la UNASUR, y expresidentes como Leonel Fernández y Martín Torrijos, así que bueno, también estaremos atentos con eso durante esta semana. Y enero además va a ser un mes súper movido. Por allí Ecuador va a estar recibiendo la presidencia del grupo de los G77 más China, y también se viene la cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se va a estar realizando en Punta Cana, República Dominicana. Así que ustedes van a tener que seguir encaramados en esta moto, claro, porque hay muchas cosas que contar durante las semanas por venir. Y también usted se puede poner amoroso. Hoy no nos da tiempo de poner esa tapita del amor, pero nos da tiempo de leerle esto. Sí, escuche, Armando Silva le escribe: Jessica necesita a alguien que le diga cosas bellas. Bájeme la cortina un momento. A ver, Armando, lo escucho. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, y por un beso yo no sé que te diera por un beso. Ay, Armando. Póngale otra vez volumen ahí a la cortina, que está enamorado Armando Silva. Armando, su pregunta del día de hoy se la vamos a responder mañana, porque hay una respuesta, aunque se lo puedo responder rápido. Él nos pregunta por qué el precio de la Sexto P es mayor que el barril venezolano, siendo Venezuela, Venezuela forma parte de esta organización. Bueno, porque el barril de la Sexto P es parte del mercado, así como existe el Arab Light, el Dubai, el petróleo Dubai, el West Texas, el Dante Brent, como existe el petróleo Brent. Eso es una marcación que hace la OPEP, fijando desde sus políticas petroleras una visión de lo que debería ser el precio del petróleo, cómo ellos hacen la evaluación. Bueno, ellos tienen medidas aritméticas de 7 variantes del crudo: el Sahara Blend de Argelia, el de Indonesia, que es el Minas, el Money Light de Nigeria, el Araba Light de Arabia Saudí, el Dubai de Estados Unidos, el Tijuana Light de Venezuela y el Istmo de México. Con esos marcadores aritméticos, ellos cotizan el barril del precio del petróleo, pero es un marcador para el mercado petrolero internacional. Venezuela cotiza el suyo y esto los pone al frente al mercado. 9:53 minutos. Si Vanessa no sabía, pareció que sí, ¿vio? Aprendí en 10 minutos leyendo sobre el petróleo. Miren, por aquí nos están diciendo: feliz año nuevo, mis preciosas encantadoras damas, son una excelente alternativa con esas voces tan dulces. Nos dice William Duarte Florido, que dice que está viajando de Puerto Ordaz a Barcelona, pasando por el Tigre en estos momentos y escuchando mientras tanto. Y por si acaso, prometemos no llevarnos su retrovisor. Somos unas motorizadas conscientes, sí. Pero ya nos vamos, son las 9:54 minutos de la mañana. Agradecemos a Carlos Gómez, que está con nosotros desde hace 6 años, también Álvaro Susarini en la producción de este lado. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, María Gabriela Rodríguez ha llegado a su trabajo después de 2 horas, porque el mototaxi iba llevándolo. Una carrerita ahí, claro, como una Valencia Caracas, una cosa así, ahí relajada. Caracas Guárico, una cosa así. Así que gracias a todos por estar con nosotras, contentos de esta nueva temporada. Esperamos que vengan muchas más. Un beso, un abrazo, hasta mañana. Sigan acá en la Radio del Sur. Hemos llegado al final. Mientras tanto, y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.